como me estás queriendo, que yo me disfrutaré tu amor. Ay, hombre, quiéreme como me estás queriendo, que yo me disfrutaré tu amor. Ay, hombre, dale a mi vida tu invierno, que ya no aguanto más un día de sol. Dale a mi vida tu invierno, que ya no aguanto más un día de sol. Quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón. Ay, hombre, quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón. Ay, hombre, ponle fin a mi fracaso, que te voy a pagar con mucho amor. Ponle fin a mi fracaso, que te voy a pagar con mucho amor. Vengo calientico como el café, a quitarte el sueño, linda mujer. Vengo calientico como el café, tómame en la noche al amanecer. ¡Upa! Así, así nada más. Así, cha, cha. Caliente como el café. Así, así, así. ¡Vamos! De noche al amanecer. Es que vengo, mami, y voy calientito. ¡Ojo! Terroncito de azúcar, tú eres mi bolita de alegría. Y hombre, tú eres mi terroncito de azúcar, tú eres mi bolita de alegría. Y hombre, si me das lo que me gusta, te voy a regalar el alma mía. Si me das lo que me gusta, te voy a regalar el alma mía. Así como brilla la ventana cuando le dan los rayos del sol. Ay, hombre, así como brilla la ventana cuando le dan los rayos del sol. Ay, hombre, de esa forma brilla mi alma al sentir que tú me besas con pasión. De esa forma brilla mi alma al sentir que tú me besas con pasión. Vengo calientito como el café, a quitarte el sueño, linda mujer. Pero que vengo calientito como el café, tómame en la noche al amanecer. Así nada más. Así, rico. Así, cha. Caliente como el café. Vamos. De noche al amanecer. ¡Oh, opa! Y agárrate que voy.